Hola, te voy a presentar un nuevo reto y consiste en hacerse las preguntas correctas para a lo largo de esta vida tomar una buena decisión. Lo dedico a todos y cada uno de mis maestros que me han ido formando. Su sabiduría mora en mi corazón. Quiero que sepáis que todos sois para mí una fuente de inspiración y que no sería lo que soy sin cada uno de vosotros, sin cada una de vuestras transmisiones. Lo que ahora quiero contaros a todos vosotros es la importancia de la toma de decisiones, de las elecciones que hacemos cada uno de los días de nuestra vida. Porque a veces funcionamos en piloto automático, siempre que os acercáis a mi consulta salen más o menos los mismos temas. Y muchas de las veces es porque no nos hemos parado, respirado, tomado conciencia y a partir de ahí sentirnos, conectar con el corazón y decidir. Porque no nos damos cuenta, pero cada día tomamos una serie de decisiones que tendrán un efecto sobre nuestras vidas. Algunas de estas decisiones son de menor importancia y su efecto solo durará unos pocos minutos, horas o días. ¡Ay! Pero es que hay otras muchas decisiones que cambiarán por completo el curso de nuestra vida. Algunas decisiones son fáciles y otras no tanto. Unas nos llevan directamente al éxito, otras a enfrentarnos frente a frente al fracaso. Unas son de suma importancia, mientras que otras son insignificantes. Pero lo esencial que todos hemos de saber es que al margen de lo grande o pequeña, de lo fácil o de lo difícil que sea cada elección que hacemos, individual o colectivamente, esta alterará el rumbo de nuestras vidas. Sí. La calidad de nuestras decisiones dictaminará si tendremos que debatirnos con la frustración o vivir una vida extraordinaria, la vida de nuestros sueños. También es verdad que yo te voy a plantear tomar las decisiones no desde la mente, no solamente con cabeza, como nos han dicho siempre. Piénsatelo bien, utiliza la cabeza, mientras que yo te voy a decir que conectes con tu corazón, con tu intuición. Y también te voy a decir que no pasa nada que en un momento determinado hayas decidido lo que hayas decidido si siempre has sido con corazón, aunque en un momento determinado tengamos la sensación de que nos hemos equivocado, siempre, siempre vas a sacar un aprendizaje. Seguro que tenías que vivir esa experiencia para evolucionar. Pero bien es cierto que somos libres y con nuestras decisiones podemos tomar libremente decisiones acerca de nuestro cuerpo, de salud, relaciones, finanzas, acerca de nuestra carrera profesional, de la vida social y creencias espirituales. La elección nos permite escoger, seleccionar y decidir los caminos. Podemos ir a la izquierda o a la derecha, delante o detrás, ser felices o estar tristes, amables o resentidos, satisfechos o descontentos. La elección nos da el poder para tener éxito o no sentirnos para nada realizados. Estar bien, sentir placer. Puedes elegir tomar chocolate o vainilla, o una pieza de fruta, trabajar o jugar, ahorrar o gastar, ser responsables o sentirnos víctimas. Podemos estar ocupados todo el día o no hacer nada, ser fieles o infieles, disciplinados o perezosos. Podemos seguir un camino que refleje a nuestro yo más elevado o a nuestro yo más bajo. En última instancia, somos nosotros los que elegimos. Y en última instancia, estas elecciones van a venir determinadas por el nivel de vibración, porque eso que tú eres es lo que vas a traer. Lo que nos hace especiales y nos distingue de todas las otras formas de vida es nuestra capacidad para valorar nuestras opiniones y tomar decisiones conscientes y deliberadas. Tenemos derecho a elegir y eso equivale a libertad. Ya tanto de jóvenes como de adultos, la elección nos ofrece esperanza, nos promete una vida excitante, una vida donde somos libres para diseñar y crear todo lo que se nos antoje. Tomar decisiones es excitante. Nos sentimos bien haciéndolo. Encierra satisfacción y gratificación. Cuando somos jóvenes, muchas veces nos hemos pillado diciendo: vale, vale, pero más adelante ya haré realidad mis sueños. Y siempre pasa algo hasta que llegamos a la edad adulta, nos atrapa y entonces nos damos cuenta de que nos hemos estado esperando y nunca llega esa magia. Date cuenta que nuestro hoy se basa en las decisiones que tomamos ayer. Así que si llega a tus manos esta serie de audios que te voy a facilitar, compártelo y cuantos más jóvenes sean, mejor. Que nunca tengan la sensación de que ha perdido su vida, de que a alguien se le ha escapado su vida y que no ha tomado las decisiones adecuadas o a tiempo. Estamos donde estamos ahora debido a las decisiones que hemos tomado día tras día. Si quieres entender cómo y por qué has creado tu realidad actual, lo único que has de hacer es observar las decisiones que tomaste en el pasado. Si queremos saber cómo serán nuestras vidas en el futuro, hemos de examinar las decisiones que tomamos hoy precisamente. Y te preguntarás, ¿por qué la mayoría de las personas piensan tan poco acerca de sus decisiones? ¿Por qué no consideramos las posibles opciones o las consecuencias de nuestras decisiones? Te tengo que dar una noticia, y es que eres el único responsable de la condición de tu vida. Pero la buena noticia es que nosotros, y solo nosotros, tenemos el poder de cambiar nuestras vidas. Y podemos hacerlo cuando nos plazca. Sí, puedes cambiar ya, puedes tomar nuevas decisiones. No pierdes nada, no has hecho tarde. Es algo bastante simple. Si quieres que tu vida sea diferente, lo único que hay que hacer es elegir cosas diferentes. Pero la mayoría de las personas seguimos eligiendo las mismas cosas por costumbre, por comodidad, por miedo o por pereza. Casi siempre tomamos la vía más fácil y habitual o el camino que ofrezca menor resistencia, aunque eso nos conduzca a un lugar al que realmente no queremos ir. La mayoría vamos haciendo trompicones por la vida. No somos ni conscientes, no usamos ni las herramientas que a veces aprendemos a lo largo de nuestras vidas. Y luego, cuando un día despiertas, te traumatizas al descubrir que has estado trabajando siempre hacia las mismas metas y deseos durante años y que todavía no estás en el lugar donde te gustaría estar. La mayoría de nosotros hemos perdido la vista de relación entre nuestras elecciones, las acciones que hacemos y los resultados. En lugar de responsabilizarnos del estado actual de nuestros asuntos, nos convertimos en maestros de adjudicar culpa, de culpar a terceros. Todo es culpa de otro cuando nuestra vida no resulta ser el país de las maravillas que queríamos que fuera. Podemos incluso señalar a otros en lugar de revisar las decisiones que hemos tomado, que son realmente las que nos han conducido exactamente a donde nos encontramos hoy. No somos plenamente conscientes de nuestras decisiones. Por lo tanto, no podemos hacer más que repetir los patrones del pasado. Así que si tienes intención de crear tus metas y la vida que deseas, tendrás que tomar nuevas decisiones que te conducirán a nuevas acciones. Ahora, en estos audios, yo te voy a mostrar tu mapa de carretera. Vamos a realizar una serie de preguntas que te harán reflexionar. Te ayudarán a que conscientemente tomes las decisiones importantes y seas consciente también de las consecuencias que esas decisiones tienen. Encontrarás de este modo la vía más directa hacia tus sueños. A estas preguntas le voy a llamar las preguntas correctas. Te van a dar poder e inspiración, y así vas a poder crear conscientemente una vida con la que puedas sentirte bien. Algunas de las preguntas que vamos a realizar son: toma nota. ¿Me aportará esta decisión un futuro inspirador o me dejará anclado en el pasado? ¿Me aportará esta decisión una satisfacción a largo plazo o solo una gratificación inmediata? ¿Estoy siendo yo mismo o intento complacer a otro? ¿Veo lo bueno o lo malo? ¿Esta decisión reforzará mi fuerza vital o me robará energía? ¿Utilizaré esta situación como un catalizador para crecer y evolucionar o me servirá para hundirme? ¿Esta decisión me da poder o me lo quita? ¿Esta decisión es un acto de autoestima o de autosabotaje? ¿Es un acto de fe o de miedo? ¿Elijo desde mi divinidad o desde mi condición humana? Una vez ya oí a un gran orador, un gran maestro motivacional y del desarrollo personal, Tony Robbins, que decía: las preguntas de calidad crean una vida de calidad. Así pues, la calidad de nuestra vida es la suma de todas nuestras decisiones. Para tomar decisiones de calidad, hemos de ver con claridad, abrir los ojos, despertar. Y para eso, te planteo preguntas para elegir desde la conciencia. Y así, de este modo, aclararás los resultados que puedes esperar con tus acciones. Cuando haces estas preguntas en tu proceso de toma de decisiones, enseguida, inmediatamente, vas a ver si la decisión que estás a punto de tomar es una expresión de tu claridad o de la oscuridad. Si esa elección procede de tu visión y de tu sueño o de tus miedos y dudas. Estas preguntas te van a aportar la sabiduría necesaria para hacer que lo que anteriormente era inconsciente se vuelva consciente, a fin de poder elegir con todo el poder que procede de ser plenamente consciente. Nuestras decisiones afectan a nuestro estado de ánimo y al modo en que nos sentimos respecto a nosotros mismos. Influyen en la calidad de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Para toda acción hay una reacción igual y opuesta, como dice la ley de la causa y efecto. Ninguna acción pasa inadvertida. Podemos engañarnos a nosotros mismos, eso sí, creyendo que nuestras acciones no importan, especialmente si pensamos que nadie se enterará o que nadie nos está observando. Pero todas, absolutamente todas nuestras acciones tienen un efecto en nuestro futuro. Si observamos a las personas que han hecho algo importante en el mundo, veremos que han tomado decisiones valientes. Observaremos que llegaron a las mismas con mucha claridad, certeza y enfoque. Se disciplinaron para tomar decisiones que no siempre fueron cómodas o sencillas. Emprendieron acciones que alimentaron su fuerza vital, sus propósitos y sus sueños. Cada vez que tomamos una decisión que no guarda relación con nuestros deseos más profundos, no solo nos estamos alejando de lo que decimos querer en la vida, sino que estamos apagando nuestra fuerza vital, ese poder interno único que nos mantiene vivos espiritual y físicamente. Cuando hacemos las preguntas correctas y tomamos las decisiones acertadas, alimentamos nuestra fuerza vital. Todo tu corazón se abre de par en par a la verdad. Todas las decisiones que tomas alimentan tu fuego interior. Porque cada uno de nosotros tenemos una llama interior que es la que mantiene nuestra fuerza vital. Todas las decisiones que tomamos o bien avivan esta fuerza, la fortalecen, hacen que nuestra llama arda con más fuerza, o bien reducen la fuerza y apagan nuestra llama interna, disminuyendo su poder. Y cuando nuestro fuego interior ruge, nos sentimos fuertes, poderosos, seguros. Tenemos la fuerza y el valor para hablar con sinceridad, con humildad y la claridad necesaria para pedir lo que necesitamos. Una llama saludable inunda nuestra mente de visión e inspiración y nos da energía para visualizar nuestros sueños e ir tras ellos. Cuando nutrimos nuestro fuego interno, vemos con gran claridad y actuamos con un enfoque total. Una llama fuerte nos impulsa hacia estados de conciencia más elevados, con una gran vibración, con una energía a tope. Ahí, en esa conciencia, es donde reside la autoestima y la libertad emocional. Pero cuando esa llama es pequeñita, somos vulnerables, frágiles, débiles. Tenemos miedo y somos aprensivos, estamos llenos de preocupación y de dudas. Cuando no hemos cuidado nuestra llama interna, necesitamos cosas externas que nos hagan sentirnos mejor. No nos comunicamos con los demás porque no nos sentimos merecedores de amor y de felicidad. Cuando nuestra llama es pequeñita, somos escépticos y nos sentimos desengañados. Pensamos que los demás querrán algo de nosotros y sentimos miedo por no tener mucho que dar. Si nuestra llama es débil, no tenemos defensas para repeler la enfermedad, la duda, la preocupación, el autodesprecio, las adicciones, las críticas. Cuando tu llama es pequeñita e insignificante, buscas a otros para que alimenten ese fuego, porque nosotros mismos nos hemos olvidado de avivarlo. Un fuego débil está necesitado y cae presa de las conversaciones negativas. Y esa llama pequeñita, aparte de afectar a tu estado de ánimo, a tu salud, también afecta a todos aquellos que nos rodean. En una palabra, nuestra llama es nuestra esencia. Y esa llama interior es la que has de cuidar y proteger. Es la fuerza vital, nuestro espíritu y lo que mantiene nuestra divinidad. Cada elección o bien aporta leña al fuego y la aviva esa llama o bien le echa agua apagando toda su fuerza. Así que nuestro primer compromiso ha de ser conservar la salud de nuestro fuego interior, nuestra fuerza vital. Ahora me gustaría que pienses que tu único trabajo en la vida es alimentar esa llama interior, mantenerla viva, rugiente. Imagínate que no tienes otra cosa que hacer. Has de tomar las decisiones adecuadas a diario, semanalmente, mensualmente. Todas esas decisiones son las que van a proteger esa llama. Imagina cómo cuidarías la fuerza de esa llama. Consciente de que solo ella puede darte todo el amor, el dinero, la salud, la seguridad, la plenitud, la paz mental que deseas. Toda la abundancia.